Siembra que siembra, paisano, en esta tierra tus penas, que en algún día cercano las recogerás hechas trigo. No sigas dioses ni santos en tu camino a la vida, solo cuenta con hermanos y con las de ti.